chicos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en el programa Gruñón, Gruñón con Richie Sus. No se olviden, por favor, de encontrarnos en la página www.desenchufadosupn.blogspot.com. Y bueno, como estamos en toda la, ha pasado toda la época de fiestas, Halloween, todas estas cosas, hoy día queremos enfocarnos en eso. Y nuestro primer tema va a ser Navidad. Y aquí tengo a mi lado, ¿a quién? Aguanta. ¿Tú me estás presentando a mí? O sea, es mi programa y tú eres la invitada. ¿Por qué estás presentando tú? O sea, yo soy el que debe presentar. Tú eres la invitada. Recuérdalo. Pero es que... Recuérdalo. Quería ser educada. Bueno, está bien, Jesús. Perdóname, tienes razón. Y al decir de eso, ¿quién eres tú? Gracias. Mira, yo soy Susan, no soy tu competencia, sino que creo que me la acepto. Ah, tú eres de... Sino que la Pitufina no ha venido hoy día, está de vacaciones. Ah, ¿qué? ¿Dónde se ha ido? No sé, dice que con su machomel me han dicho por ahí. ¿Con su machucante? Con su machucante se ha ido. Pero bueno, al día de hoy hablamos de la Pitufina. Hoy día vamos a hablar sobre todos los temas que tengan que ver con festividades. Y nuestra primera festividad que ya se acerca, falta poquísimo, menos de un mes y medio, es la Navidad. No hay nada mejor que la Navidad. Es tan linda, tan perfecta, tan... Aguanta. ¿A ti te gusta la Navidad? Claro, a todo el mundo le gusta la Navidad. ¿A ti no? La Navidad es lo peor. ¿Por qué? Porque todos son hipócritas. Oye, la Navidad son villancicos, son todo. ¿No te acuerdas? Este es el villancico más conocido, ese de Navidad. Oye, hay gente... Mira, Navidad, hay gente que se te acerca sin ni siquiera te conoce y te da la palmadita, feliz Navidad. Ni los conoces, o sea. Oye, es ser educado. ¿Por qué no te gusta? Es tan lindo. Y estar con toda la familia, y los regalos y la cena, el chocolate caliente, el pavo. ¿Pavo? O sea, pavo, ¿te gusta el pavo todo seco? Oye, es buenazo. Nada que ver, chocolate caliente en verano, o sea, ponte serrana. ¿Qué? Pero vi que el pavo eres tú, ¿ah? ¿Eh? Perdóname, pero... No. ¿Cómo ya vas a comer eso, pues? ¿Qué suena zarrante? Estoy acompañándote aquí, con el público. Bueno, ya, ok. Ya, esto tienes que quererlo, los regalos. ¿A quién no le encanta recibir regalos en Navidad? De tu mamá, de tu tío, de tu abuela, de la vecina, del hermano, de tu hermana, de no sé quién. Ya, todo eso de los regalos lo veremos en el siguiente bloque. Todo lo encuentras en desenchufadosupn.blogspot.com. Volvemos con Gruñón con Richie Sus después de la pausa. Y yo también. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Gruñón Gruñón con Richie Sus. Y ya que tanto odia la Navidad, mi querido compañero, vamos a hablar otra cosa, de los cumpleaños, de a ver si te animas y entras así en calorcito con el público. A ver, dime, ¿qué te gusta a ti de los cumpleaños? Todo. Despertarte ya, eres mayor. Recibes las llamadas de tus amigos, te van a ver, te cocinan tu comida favorita, te dan tu regalito. Oye, es falso, tus amigos se acuerdan porque te vieron tu Facebook nada más. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres así? Es lo que te pasaba a ti. Jamás, oye. No, a mí me encanta mi cumpleaños, pero sería más genial. Yo te conozco hace tiempo y sé que siempre se reúnen en tu casa solo porque pones el trago nada más. Si no, no te fueran a ver. Eso no es cierto. Qué celoso eres. Solo brotito mi cumpleaños este año, ¿no? Ya, ok. Está bien. Pero sí o no, ¿no es lo mejor cuando te dan te sientas, te apapachan tus papás, tu mamá, tus hermanos, te llaman? O sea, que un saludo, pero ¿y el regalo? ¿No te dan? O sea, te saludan y ya, pues sí, el regalo. No hay. Pero no tienes siempre que darte regalo, ¿no te pueden saludar? Qué superficial eres, recontra materialista, me saliste, Archisus. No, pues un cumpleaños con regalo, pues si no. ¿Sino qué? Si no regalo. Es cumpleaños, pues. ¿Ah, sí? Sí, simple. Claro. Ay, no, ¿eh? ¿Tú siempre regalas? O sea, ya quizás que nunca, siempre sin regalo no hay fiesta. Es que, mira, yo quiero que me regalen, pero yo de regalar no pasa nada, pues yo me veo loco. A ti te gusta que te den, así sí. Es. ¿Ay, qué? Ya, imagínate. No te gusta decir eso, no te gusta. Te gusta que te den, entonces hay que aclarárselo al público, pues, ¿no? Eso es lo que le gusta a Rikisus, chicos. Mi mujer. ¿Qué? ¿Y tu enamorada? ¿En su cumpleaños tampoco le regalas nada? Ella sabe con qué macho se ha metido. Ya, por ejemplo, ¿qué hiciste para el último cumpleaños con tu enamorada? Yo nada. Ella tenía que hacer todo. ¿En serio? Claro, ella tenía que organizar todo. Ya sabe, todo corre a cuenta de ella. O sea, tú no le ayudaste en nada. Dejaste que ella se sacara la mugre organizando todo el día de su cumpleaños y tú, ¿qué? ¿Feliz? Yo feliz, pues así. Soy hombre. Eres el hombre más machista que he conocido en mi vida. Por favor, Pitufina, regresa. Ya no puedo estar aquí. Ayúdame, por favor. Oye, el que debería decir eso soy yo. Yo no te aguanto a ti. Estamos acá en Gruñón Gruñón con Richie Sus. Ya regresamos después de la pausa. Y no se olviden, por favor, de mandar sus comentarios, ya saben dónde, www.desenchufadosupn.blogspot.com. A ver, chicas, manden sus comentarios para ver si así les bajamos los humos a este Richie Sus. Urbano, tú y yo te amo, tú y yo te amo, amor urbano. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en su programa Gruñón Gruñón con Richie Sus. Y no se olviden de escribirnos por favor a www.enchufadosupn.blogspot.com. Y no saben quién acaba de entrar a cabina. ¡Tarararán! Hola gente, gracias por estar una vez más con nosotros. Disculpen la molestia, pero ¿no han notado que la universidad está infestada de gente? No podía pasar. Mentira, mentira. Estás con el cabello mojado, seguro te vienes del Tacainamo. ¿Tacainamo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Tacainamo? ¿Pero tú no estabas de vacaciones? Por ahí con tu machomel, me han dicho por ahí. Nada, Dios te oiga, no hay nadie siguiéndome. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mis machomenes o de esas cosas, por favor. ¿Qué es Tacainamo? Tacainamo, pues, no vas a decir que no conoces. Queda acá a la vuelta, nada más el hostal. ¡Ay, Richisud, por favor! Acabo de llegar y ya empezamos. Oye, estás con el cabello mojado, ¿qué te puedo decir? Estoy sudando. Ah, su madre, ¿cómo sudas? Sí, se nota que estás sudando. Bastante, hace mucho ejercicio. Pero no digan esas cosas en línea, por favor. Bueno, nada, gracias por estar escuchando su programa Gruñón Gruñón con Richisud. Él odia este programa. Bueno, chicos, nuestro siguiente tema es Halloween. El 31 vio miles de fiestas en Trujillo. Había la de Hot Halloween, el Rave, Ama, la de Handy Feliz, creo. Había como 4 fiestas. La fiesta de Costa Brava y los caballos de paso. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ya pasó Halloween. ¿Por qué siguen con sus máscaras? Bueno, Richisud, ya sabemos que todo el tiempo te vienen diciendo el mismo comentario, que tú alguna vez quisiste decírselo a alguien también, entonces por eso te comprendo, ya un poco como que te voy conociendo también, amigo. Sí, también ya me acostumbré, ya más o menos, al principio como que me chocó sus comentarios, pero ya de ahí, dije que le den, que le gustaba que le dieran, ya él como que se tranquilizó. ¿Cómo que? ¿Me voy un ratito del programa y me entero que te gusta que te den? Me están difamando nada más, o sea, son comentarios absurdos, hay que saber de quién viene, pues. Ay, perdón. Bueno, por favor, cosillas personales fuera de cabina. Muy bien, chicos, como decíamos, antes que nos interrumpa, estábamos hablando sobre Halloween y todas las fiestas que han habido, ¿no? ¿Dulce o truco? No, definitivamente dulce. Pero no se olviden, por favor, que queremos sus comentarios en www.desenchufadosupn.blogspot.com, ya que sin ustedes el programa muere. Y Jesús también, así que por favor no se olviden. Así, por ejemplo, ¿ustedes se han disfrazado este Halloween para algo? ¿Tú te has disfrazado de algo? No, en realidad fue el cumpleaños de mi hermanito y el aniversario de mis papás, entonces todo fue full casa, full hogareño. ¿De qué hermanito? Del menor. Oh. Te mando saludos, Susan. Ay, me encanta. Sí. ¿Tú te has disfrazado, Richie, este Halloween? No, pero no ha salido. Música criolla, pues, alienadas. ¿Qué alienadas? Yo me quedé en mi casa con mi hermanito. Bueno, a quien le choque, pues, ¿no? Fue el 18-añero de mi hermano. Está grande, ya Susan. A mí me hubiera encantado quedarme en la casa con tu hermano, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Oye. Bueno, chicos, si quieren saber qué es lo que quería hacerle Susan a mi hermano, no se despeguen de su programa Gruñón Gruñón aquí en www.desenchufadosupn.blogspot.com. Bueno, chicos, pero sí queremos saber sobre los disfraces y qué han hecho este Halloween, o como dice Jesús, el día de la música, criolla. Por ejemplo, yo este Halloween me quería disfrazar con mis amigas de muñecas. Nos queríamos hacer el vestidito con los bobitos y todo así, todo sexy, todo bacán. Según el Facebook, yo me debía haber disfrazado de conejita Playboy. ¿Ah, sí? Yo de secretaria sexy. Alucina. Lo hubiéramos hecho. Conejita, o sea... Ya, está bien por lo blanquita, ¿no? Pero, ¿y la cola? Con algodón, pues, Richisus. Un relleno lo puede todo. Ah, bueno, con relleno, eso sí, sí te entiendo. ¡Ay, qué malo! Bueno, sí por tienes, favor, sí dejemos de hablar de mi colita, que se quedó en mi casa. No sé, a ver, ¿y tú de qué me hubieras disfrazado entonces? No sé, de una policía con su bastón y todo eso, pues, ¿no? También toda sé. Hot, pues, ¿no? Creo bueno, que acá hay química sexual, así, algo así, ¿no? Como tensión sexual, estos dos, creo. Y Richie, ¿tú de qué te hubiera gustado disfrazarte? Si es que ya, no odiara Halloween. De un viejo huraño. O tú, a ver, imagínate de cómo me verías disfrazado. No necesitas un disfraz. Sí, de argeno. Solo ponte aquí, pítate dos así, dos rayitas y ya tienes el disfraz perfecto. ¿De qué? De ti. ¿De ti? ¿Y yo qué soy? ¿Raro? ¿Raro? Raro, completamente raro, ese es tu disfraz. Eres una de esas rarezas de la humanidad que aparecen de generación en generación y uno nunca se termina de explicar por qué. Pero sí, Dios mío, de verdad, ese sería tu disfraz perfecto. Bueno, como me conocen, yo no me disfrazo, los únicos que se disfrazan son ustedes porque son alienadas. Pienso que somos peruanos y hay que ser como somos, pues, ¿no? Entonces debemos juntar lo Halloween con lo criollo. Nos hubiéramos disfrazado del Sambo Cabero. Está muerto, es un fantasma, pero es criollo. Entonces me disfrazo de un fantasma criollo. A ver, ya que defiendes tanto la música criolla, que yo estoy completamente de acuerdo, quiero que nos cantes una canción para así decir yo soy peruano. ¿Quieres que te cante una canción? Claro, no, para mí no, para todo el público que nos está escuchando, que se muere por escuchar tu hermosa voz, Rechizus. Nada que ver, yo no canto, si quieres ir a cantar o algo así, andate al karaoke, pues acá estás perdiendo el tiempo. Por favor, no se ataquen. Estamos en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Privada del Norte. Gracias por escucharnos en su programa Gruñón Gruñón con Rechizus. Y no se olviden, por favor, de escribirnos a www.desenchufadosupn.blogspot.com. Y ahorita nos vamos con una canción. ¿Jesús nos va a decir el nombre? Ni idea, de verdad, estoy perdido en este programa. Ok, la mandamos. Bueno, chicos, cuídense, ya nos tenemos que ir. Ha sido un gustazo hablar con ustedes. Estoy invitada nomás, pero me encantaría quedarme. Este, mi nombre es Susan. Ya nos vamos, yo me despido. Aguanta. Antes que se despidan, quiero mandar un fuerte saludo a una persona muy especial. Rechizus tiene personas especiales. ¿Quién es? A ver. No, la verdad es para que me apruebe el curso. Saludos, Diego. ¡Feliz cumpleaños, Tawers! Bueno, chicos, esto fue Gruñón Gruñón. Fue un gustazo hablar con ustedes. Cuídense. Ya nos vamos, chao. Nos reencontramos la próxima semana para contarles todo lo que pasó en el cumpleaños de Tower. Chao. Chao, Faz.